El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el programa que cada semana te trae la música y los sonidos de los distintos lugares del país. Comenzamos esta edición viajando por La Plata. Estación Sur nos recomienda. Por nostalgias y pérdidas de la pandemia, la pianista y compositora Noelia Sincunas acaba de lanzar su disco Salve, donde abraza el sonido del chamamé. Le canto a la tierra que me vio nacer, le canto porque ella tuvo mucha fe, confió en mi camino, me ayudó a encontrar hermosos motivos para mi cantar. Le canto a la esquina, esa de la unión, le doy mis colores, le doy mi canción. Mi barrio, mi escuela, entonan mis versos, sus calles de asfalto, veredas al sol. Cuántas alegrías que yo viví, todas las amigas que conocí, cuántas aventuras vivimos juntos cuando a mi puerta iban sin llamar. Qué lindos recuerdos, verizo de mi alma, te doy estos versos llenos de emoción. Marina, con su gran humor, siempre era la reina, tan llena de amor. Le canto a la Nelly, la que me enseñó el ritmo costero de esta canción. Adela y Osvaldo y a su prima. Taller, guitarra, asado y canción. Cuántas alegrías que yo viví, todas las amigas que conocí, cuántas aventuras vivimos juntos cuando a mi puerta iban sin llamar. Qué lindos recuerdos, verizo de mi alma, te doy estos versos llenos de emoción. Estos versos llenos de emoción. El disco se fue gestando hace ya unos 4 o 5 años seguro, y digamos que no está lejos de mi escucha, digamos, la música folclórica. Y desde mis principios, el primer grupo que tuve, donde después se transforma en Cachitas Now, es un grupo de folclore, o sea que no es que estoy lejos, es a lo que viene dando vueltas. Pero bueno, nada, fueron unas canciones que son unas letras que fui armando y que, bueno, en la cuarentena como que se acentuaron con, bueno, está la situación, ¿no?, del encierro, el aislamiento y bueno, en mi caso por ahí la pérdida de algunos seres queridos, que me llevaron por ese camino de ese ritmo en particular, y a través de mi visión, ¿no? Porque es un disco, puedo decir que es un disco de chamamé o con aire de chamamé, pero que tiene cada tema su particularidad. Alguno parece más más tema, una música clásica, más orquestal, hay otros que son más con guitarra, bandoneón, con trabajo, más chamamé, digamos, más clásicos, entre super comillas, pero bueno, no digo que bueno, ahora me dedico al chamamé full time o soy una, no, nada. Es una obra que hice y bueno, nada, ya está bueno, ahí dando vuelta en las redes, así que les invito a escucharla ahí en YouTube o en Spotify o en la plataforma digital que les guste usar. No está el disco físico porque bueno, no, todavía no sé, pero bueno, quizás quien te dice, en un futuro lo editemos. Voy a sacarlo en un vinilo estaría bueno. Que no puedo contener, me avergüenzo de sufrir, me aterroriza vivir, tan así, tan pasional, sin mirar ni un poco atrás, y rendirme al miedo de perder. Tiene que salir canción. Esto que aquí siento, yo voy a enfrentar. Cada vez que estamos en el borde, cuando va a ser de la piel, si nos aferramos a nosotros, más dolor será al caer. Si nada esperamos, mi pensar. En anteriores obras había recorrido tangos, improvisaciones sola al piano e incluso cumbias en la banda Cachitas Now, quienes están por irse de gira a Estados Unidos. Así nos lo cuenta Noelia Sin Cunas, de la calle Nueva York en Berisso a la New York, New York. Muy especial porque es irse con Cachitas Now, que no es lo mismo que ir a tocar tango, así que no, me parece increíble ir ahí con las pibas, va a ser una locura. Yo todavía como que, no sé, es re loco imaginarse dar un concierto nuestro con nuestras canciones en otro idioma, ¿no? Porque somos muy localistas también, somos muy de tocar en La Plata. En un momento dijimos, bueno, vamos a tocar, de tocar en La Plata y en Chubut, sobre todo. Y bueno, nada, después de hace unos años que dijimos, vamos a tocar a Capital, vamos a movernos un poquito, se empezaron a abrir algunas cosas, pero siempre la banda muy feliz de tocar en... Para nuestro público, fiel público platense. Así que es un flash ir a tocar ahora a Estados Unidos. Amiga, no sé cómo encarar este momento. Me cuesta confesar este tormento. Y ya sé que tal vez no cambie nada. Sangran de mi temor. Tal vez será que no tengo el valor. Siempre que soy en tu casa, no controlo lo que pasa y no puedo esconderlo más. Estoy enamorada. Ni siquiera me podrás mirar. Desde Radio Estación Sur de La Plata, reportó Cebalino. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos el recorrido en Mendoza. Radio Aguaribay nos recomienda a Claudia Clonti, nos traen su trayectoria y parte de su último material. Escuchamos. Por una ciudad que esconde al sol, las mañanas cuelgan la sed en tu boca una y otra vez, desgajando cielos, te volveré a ver. Está hermosa hoy, tiene su mejor color. La canción más bella me eleva. A tus ojos, a tu ser, sin dolor. Un volcán. Hola, soy Claudia Clonti Venegas, del departamento de Guaymallén, en la provincia de Mendoza. Mi relación con la música, tal vez como nos ha pasado a muchos y a muchas, es de niña. Me regalaron una guitarra a los 8 años, después entré a un coro de niños en la localidad de Godoy Cruz. Después que me recibo en la secundaria, retomo el canto coral en el coro Canta Pueblo, que hoy tiene su festival ya hace más de 20 años. Los coros en la provincia de Mendoza son como un filtro de artistas. Y justamente en el coro Canta Pueblo, un grupo de amigas me proponen formar una banda de salsa que se llamó La Sonaja y éramos todas mujeres. Y viene la invitación también para formar otra banda de rumba flamenca, lo cual llevamos 26 años ya, que se llama Sin Pecado. En 2014 me invitan a participar de una banda tributo a Janis Joplin, que se llama Las Hijas de Janis. Y ese mismo año, Cris, que es una banda legendaria de la provincia de Mendoza, me invitan a un show. Y hoy soy de la banda Estable, lo cual hemos terminado de grabar el tercer disco, que se llama 70 veces 7. Está hermosa hoy. tiene su mejor color. La canción más bella me eleva. A tus ojos, a tu ser, sin dolor. Un volcán. Clonti Proyecto Bar Blue es el nombre de mi primer proyecto solista que compartimos con Gabriela Garro Distel. En este momento estamos terminando de grabar nuestro primer trabajo discográfico que se va a llamar Los Puentes y que oficialmente lo vamos a presentar en septiembre de este año. Así que en este hermoso programa que suene, ustedes están escuchando un adelanto de lo que será este disco que tiene todos temas propios. Se pueden informar de nuestras actividades en Instagram, en el perfil de Clonti Proyecto Bar Blue, y en YouTube y en Facebook como Claudia Clonti Venegas. Esperamos que disfruten de estas canciones. Son todas canciones propias que van a estar en un disco físico y en las plataformas. Les mandamos un saludo enorme, un abrazo muy afectuoso desde la provincia de Mendoza a Que Suene y a las radios comunitarias y populares de todo el país. Soy Claudia Clonti Venegas. Que disfruten de nuestra música. destino. No soltes al amor. Lo frágil se hace roca de río. Si alguien piensa en vos. Radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Finalizamos este viaje escuchando ska desde Córdoba, desde Alta Gracia. Escuchamos a Generación Ska, nos lo recomienda Radio Parabachasca. Escuchamos tres canciones de su primer disco, Se Armó el Quilombo. Buenas, buenas. Mi nombre es Fanny Sánchez, cantante de Generación Ska, banda oriunda de Alta Gracia, Córdoba, Argentina, formada en el 2015, ya casi cumpliendo nuestros 8 años de trayectoria. Este año vamos a presentar nuestro segundo disco, que se está terminando de cocinar. Somos una banda que en sus letras transmite mucho contenido social, mucha energía, la energía del ska, del punk rock, influenciada por muchas bandas argentinas, nacional de punk, bandas de ska internacionales, una fusión entre el ska y el punk rock con letras de autoría propia. Y bueno, queremos compartir con ustedes un poco de nuestra música y de nuestra arte, así que le vamos a mostrar un poquito de lo que fue del primer material discográfico que salió allá por el 2019, y este tema se llama Pariendo Ska. La noche es cerca y los miedos soltarás. Salta a cantar. Vení a gritar. La noche es cerca y los miedos soltarás. Papá pariendo, escapa pariendo. Pariendo, escapa pariendo. Papá pariendo, escapa pariendo. Pariendo es go. Se trata de elegir, tienes que decidir. El más valiente gana en esta batalla. Se trata de elegir, tienes que decidir. El más valiente gana en esta batalla. Papá pariendo, escapa pariendo. Pariendo, escapa, pariendo. Papá, pariendo, escapa, pariendo. Pariendo, es go. Che, che, che, che. Chiquirapa. Go, go. En la sala de emergencia, donde son la resistencia. Contracciones y canciones que te van a hacer bailar. Salta a cantar, vení a gritar. La noche es cerca y los miedos soltarás. Salta a cantar. Vení a gritar. La noche es cerca y los miedos soltarás. Papá pariendo, escapa pariendo. Pariendo, escapa pariendo. Papá pariendo, escapa pariendo. continuación voy a presentarles un tema que es bastante representativo para nosotros, se llama Generación Ska y habla un poco de lo que nosotros queremos transmitir con nuestra música. Espero que lo disfruten. Esos que una vez nos hicieron tanto daño, genocidios, holocaustos, guerras y la Inquisición, ya no forman parte de esta generación. Hambre, terrorismo, el odio y el machismo no se escribirán en un manual. Somos la revolución. La revolución. Trabajo y educación serán nuestra rebelión. Igualdad, hermandad, libertad de expresión y respeto a los demás. Igualdad, hermandad, libertad de expresión y respeto a los demás. Somos la revolución. La revolución, la evolución, una nueva generación. Somos la revolución. La evolución. Bueno, y para irnos nos vamos a ir bien arriba con el tema que le da el nombre a nuestro primer disco y que transmite todo lo que como amigos, colegas, disfrutamos y compartimos dentro de lo que es Generación Ska. Muchas gracias por el espacio, saludo a todos los oyentes y bueno, quiero dejarle un saludo muy grande a toda la gente de Que Suene, a Farco y a Radio Local para Bachasca por la difusión y por apoyar a todas las bandas y los artistas. Así que muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la difusión, muchas gracias por escucharnos, a toda tu audiencia también. Y bueno, le mando un beso muy grande desde acá, desde Altagracia, Córdoba, Fanny Sánchez y todos los que hacemos Generación Ska. Besitos. Yeah. Que suene la música nuestra. Vamos finalizando otro recorrido más de este Que Suene, que viaja por todo el país trayéndote los distintos sonidos y ritmos. En la realización, Ignacio Aguilar, Ana Clara García, quien les habla. Y acordate de buscar toda la música que escuchaste hoy en las redes sociales y en las plataformas musicales. Nosotros nos vamos. Hasta la próxima.